Juan Pablo, de entrada, tengo que decirte que nos hemos reído mucho leyendo tu nueva novela, no voy a pedirle a nadie que me crea, con la que has ganado el premio Herralde. ¿Era tu intención que los lectores nos riéramos mucho? Bueno, me alegra que digas que te has reído. No porque fuera mi intención, pero ya también en mis libros anteriores jugaba con esta mezcla de comedia y tragedia. Pero claro, el humor al final es un efecto, ¿no? El autor propone, ¿no?, una serie de estrategias narrativas o humorísticas en este caso, pero es el lector quien completa el ciclo, ¿no? Y cuando el humor falla, cuando el lector no ríe, esto es un desastre, no solo para un autor, sino esto sucede en la vida cotidiana, ¿no? No hay nada peor que contar un chiste y que no se ría nadie, ¿no? O que se ría la gente que te cae mal, ¿no? Vayamos paso a paso, porque esta es una novela efectivamente con mucho humor, es una novela paródica, tenemos a un protagonista, Juan Pablo Villalobos, que viene a Barcelona a estudiar un doctorado sobre la literatura de humor en Hispanoamérica en el siglo XX, pero por culpa de un primo suyo, su estancia aquí en Barcelona va a ser muy, muy complicada. ¿Qué podemos contar de lo que le va a ocurrir aquí? Bueno, la novela surge de una idea muy, muy absurda, que era imaginar una organización criminal tan poderosa que puede determinar hasta los más mínimos detalles de tu vida, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué es tu tesis doctoral? Una organización criminal que tiene tanto poder que puede hacer que cambies el tema de tu tesis, ¿no? Claro. Para que cumpla sus fines. O que pueda determinar si continúas o no continúas con tu novia. O que pueda determinar que ahora te tienes que acostar con otra persona, ¿no? Entonces era un poco también una metáfora, pasando al tema más serio, de lo que pasa en México, ¿no? Donde el crimen y la violencia han tomado tanto control de las vidas de la gente que acaban determinando en buena medida el rumbo, el destino de esas vidas, ¿no? Paralelamente al doctorado que tiene que realizar Juan Pablo, bueno, aquí tiene que cumplir una misión. Bueno, podríamos explicar, para dejar un poco de misterio al lector, que efectivamente la novela es una novela negra en un sentido, ¿no? Hay una mezcla de géneros, ¿no? Es una comedia y al mismo tiempo es una novela negra. Hay una trama criminal, por decirlo así, que, en la que yo trato de mezclar mis dos mundos, ¿no? El mundo mexicano y el mundo catalán, ¿no? Entonces, a través del crimen, ¿no?, una trama en la cual se ve inmerso, implicado, Juan Pablo, que conecta el mundo del crimen o del narco en México con la alta política catalana, ¿no? Porque esta, efectivamente, es también una novela muy metaliteraria, porque claro, tenemos personajes que son estudiantes de literatura, que a la vez quieren ser escritores, hay también el personaje que escribe un diario, hay citas constantes a otros escritores, es decir, no solo te ha salido una novela donde hay una alta dosis de humor y paródica, sino también muy metaliteraria. Sí, bueno, aquí hay un rasgo, quizás el rasgo más fuerte autobiográfico de las coincidencias que tiene el Juan Pablo Villalobos personaje con el autor, que es la trayectoria vital, ¿no? Yo efectivamente vine a Barcelona hacer un doctorado en teoría literaria y literatura comparada, tal como el protagonista. Hice el mismo trayecto de Guadalajara a Jalapa, de Jalapa a Barcelona, con una beca de la Unión Europea, etc. Y efectivamente esas referencias que aparecen en la novela, a Fray Servando Teresa de Mier, un fraile del siglo XIX en México muy interesante, las referencias a todos los teóricos del humor y a los autores que son citados como autores cómicos de la tradición hispánica, son mis grandes referencias literarias y también aquellos que yo estudié durante el doctorado, los trabajos que se citan, yo los hice, esos trabajos existen, ¿no? Los escribí para el doctorado. Entonces, claro, ahí hay una necesidad como de reciclar ese material, ¿no? El doctorado nunca lo terminé, entonces dije, bueno, si no he terminado el doctorado, utilicemos esos materiales, los metemos en una novela. Como una continuación, como si yo hubiera venido a relevarlo. Yo creo que es muy divertido. Es un tipo muy interesante para entrevistar. Árboles de la barranca, porque no han verdecido. Hemos hablado de Juan Pablo Villalobos, protagonista de la novela, pero esta es una novela muy coral. Y aquí hay personajes muy estrafalarios y también muy divertidos que le va muy bien al tono que tú has querido darle, porque pienso en la novia que parece que no se entera de nada, el propio protagonista que sufre de dermatitis alérgica, la niña que recita versos de Pizarnik, bueno, ya por no hablar de algunos de los mafiosos. Es decir, estos personajes te permitían llegar a ese tono que tú buscabas. Sí, es una novela que se construye con cuatro narradores, ¿no? El Juan Pablo, su novia Valentina, y después la madre de Juan Pablo, que le envía unos emails, ¿no?, unas cartas desde México. Son estupendas esas cartas, que ella habla de sí misma en tercera persona, sí. Me parece genial. Y el primo, que también le envía unas cartas desde México. Y La idea era que la historia se va completando a través de estas cuatro perspectivas, de estos cuatro narradores que de alguna manera van llenando esos huecos vacíos para ir cumpliendo la expectativa de todo ese suspenso que se va creando de qué es lo que está pasando. Y evidentemente para mí era un desafío encontrar el tono adecuado para cada uno de esos narradores. Soy muy obsesivo del tono. Para mí las novelas son un tono. Comentábamos que es una novela donde hay una gran dosis de humor, pero no es en absoluto una novela superficial, es una novela donde se utiliza el humor con una buena dosis también de mala leche, porque aquí se habla de corrupción, aquí se habla de abuso de poder, se habla de racismo, se abordan temas muy delicados también. Sí, esta es mi apuesta, es justamente lo que yo llamaría más bien una tragicomedia, ¿no? Uh-huh. Es la tradición literaria en la que yo me siento cómodo, ¿no? Esta mezcla entre la comedia, pero siempre con temas muy, muy serios, ¿no? Porque hay una serie de reflexiones en torno a los límites del humor, ¿no? Uh-huh. De qué podemos y de qué no podemos reírnos, ¿no? Y creo que este es un tema que en España particularmente también está muy en boga, ¿no? Está en los telediarios y en la prensa de hoy incluso, ¿no? De qué podemos reírnos y de qué podemos hacer chistes. Y justamente el primer capítulo de la novela se llama Todo depende de quién cuente el chiste. Un tema del humor en la literatura que no siempre ha estado bien visto por la crítica literaria. Creo que eso va cambiando, ¿no? El canon se va transformando. Es verdad que la tendencia de la crítica ha sido a premiar, digamos, o a apreciar la solemnidad, ¿no? Una idea más seria de la literatura, más sesuda. Pero en la tradición hispánica es curioso, porque nuestro gran hito, nuestra gran referencia, que es El Quijote, es una novela tragicómica, ¿no? Que tiene grandes dosis de comedia. Y que de hecho la gran discusión académica durante muchos años ha sido si El Quijote es una tragedia o es una comedia, ¿no? Pero afortunadamente me parece que en los últimos años hay un movimiento en el canon y que estos autores están empezando a ser más apreciados, no solo por los lectores, sino también por la academia y por la crítica. En esa apuesta por el humor, en la novela aparecen autores, algunos citados, pero otros no están citados, pero se respiran en el ambiente, ¿no? Pienso en Monterroso, en Pitol, pienso en Pere Calders, pienso en Eduardo Mendoza incluso, sí. ¿No? Es decir, esa relación también entre autores, curiosamente, mexicanos en muchos casos y barceloneses, sí. Para los que el humor era una herramienta literaria absolutamente indispensable. Sí. Bueno, hay una intención deliberada de mezclar tradiciones literarias, ¿no? Yo quería escribir una novela mexicana sobre Barcelona o una novela barcelonesa sobre México, porque la novela es un poco las dos cosas, y también involucrar en esta novela explícitamente a mis grandes héroes literarios pertenecientes a las dos tradiciones. Ya sé que el humor es algo muy serio, pero ¿cabe la posibilidad de que en el futuro te veamos en un registro literario algo más serio que al que nos tienes acostumbrado? No lo sé. Yo intento huir siempre de las afirmaciones categóricas porque después pasan factura, ¿no? Yo siempre digo que al fin y al cabo escribo lo que a mí me gusta leer, ¿no? O intento escribir una novela que a mí me gustaría leer. Y el tipo de literatura que yo leo, más allá de humorística, diría que es más bien irreverente, ¿no? Una literatura que huye de la solemnidad. La tradición literaria que yo reivindico es la de estos autores que, digamos, poco serios, ¿no? Y que la crítica a veces también por eso les otorga estatus menos consagrado. Si algún día me pondré serio, puede ser. No lo descarto, pero de momento no me apetece. La respuesta sería de momento que no, pero puedo cambiar de opinión. El hecho de que lleves ya muchos años viviendo en Barcelona, ese interés tuyo también por la multiculturalidad, hace que esta sea una novela efectivamente muy mestiza, por contenido, pero también formalmente, porque aquí hay diversos hablas. Sí. Yo quiero reivindicar esa mezcla de tonos, esa mezcla de vocabularios, esa mezcla de sintaxis, y hacer una oralidad dentro de la novela donde se mezcla la manera en que habla un mexicano con la manera en que habla un argentino, un italiano que vive en Barcelona, un pakistaní, un chino. Y que esto me parecía también que tiene una potencialidad literaria interesante, ¿no? La mezcla de registros lingüísticos. Todas las grandes ciudades tienen sus novelas, pero el caso de Barcelona quizás es particular, ¿no? Porque hay yo me atrevería a decir, una mirada latinoamericana de esa gran cantidad de escritores latinoamericanos que han vivido aquí en Barcelona en los últimos 40, 50 años, ¿no? En el caso, por ejemplo, de escritores mexicanos, Juan Villoro, está Jordi Soler, está Pitol, estás tú mismo. Quiero decir que eso también es importante destacarlo. Sí, hay un camino de ida y vuelta entre México y Cataluña literario, ¿no? Y hay esta tradición también de una relectura de los propios autores españoles o catalanes cuando uno viene a vivir a Barcelona, que es muy curioso. Por ejemplo, yo había leído a Mendoza o a Marcé viviendo en México y sin tener ninguna relación con Barcelona. Cuando yo vengo a vivir a Barcelona, de pronto digo, mira, podría releer a Mendoza y a Marcé. Y después de muchos años de vivir aquí, de pronto releo a Marcé y me doy cuenta que las calles de las novelas de Marcé, yo vivo en Gracia, ¿no? Entonces son las calles de Horta y de Gracia que retratan sus novelas. Y de pronto una calle importantísima en Ronda de Guinardó, en su novela, es la calle que yo caminaba todos los martes y todos los jueves para llevar a mi hijo al fútbol, ¿no? A la Europa. Por cierto, que los agradecimientos comentas que esta novela no existiría sin una conversación que mantuviste con Jordi Soler, uno de esos escritores mexicanos residentes ahora en Barcelona, en una calle. En una esquina concreta de la calle Bailén. ¿Qué te dijo? Bueno, era una conversación justamente sobre lo que hablaba antes de cómo escribir siendo un inmigrante, cómo escribir siendo un expatriado, cuando hemos perdido mucha de la identidad mexicana y esa identidad se ha transformado en otra cosa, ¿no? Y él me dijo algunas cosas que me hicieron perder ese pudor, entre ellas una que me gustó mucho, que es que me dijo, uno es de donde crecen sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mis hijos han nacido en Barcelona, mis hijos están creciendo aquí, mis hijos son catalanes, ¿no? Y eso me hizo sentir que tenía la legitimidad, por decirlo así, a atreverme a retratar y a escribir una Barcelona, que es mi Barcelona, ¿no? Una Barcelona mexicana, por decirlo así, una Barcelona de la inmigración, y que eso era tan válido como lo que hace un escritor catalán que ha vivido aquí y que tiene a su familia viviendo aquí desde el siglo XV, ¿no?